Carlos, aquí lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Pablo. Buen día. Un gusto. Un gusto. Como siempre, gracias por atendernos, por estos minutos de charla. Bueno, ¿en qué lugar se puso la Corte con este fallo? ¿Qué pieza ha movido? ¿A qué juega, en este caso, en el escenario político? Ah, se puso en el peor lugar. Depende de dónde lo miremos, ¿no? Uno está en una vereda, dice que está en la vereda enfrente, y si se cruza es al revés. Uh-huh. Yo creo que la Corte está en el peor lugar en referencia a lo que uno espera de una Corte Suprema. No uno personalmente, sino el propio sistema. El sistema, el pueblo, la ciudadanía espera que su Corte Suprema tome decisiones, vamos a llamarlo, adecuadas, buenas, decentes. Y no es lo que pasó. Uh-huh. Entonces, cuando sucede esto, que se dicta un fallo trágico, porque lo que ha hecho la Corte es trágico, mueve los cimientos de todo el sistema democrático, a mi entender. Por eso me parece que es un hecho muy, pero muy grave, sobre todo los fundamentos que ha dado. La conclusión es una aberración, pero los fundamentos son tan aberrantes como la conclusión. Uh-huh. Ahí detallemos un poco, Carlos, con qué argumentos esgrimió el fallo, si hay elementos, obviamente, que omite o minimiza, en este caso, para tomar la decisión. Claro, yo creo que es una decisión de manual, Pablo, porque uh-huh. De manual de lo que es la arbitrariedad, el lawfare, ¿no? Que es el viejo chiste, le preguntan al abogado cuánto es 2 más 2 y dice cuánto quiere que sea. Claro. Y claro, porque en realidad acá depende cómo uno lo mire. Si uno lo mira desde el lado de qué es lo que está pidiendo la Reta y por qué. La Reta está pidiendo que le den la razón en no obedecer un decreto presidencial. En sí, uh-huh. Que sí sería eso. El presidente de la Nación emite un decreto en protección de la vida y la salud de los ciudadanos, que es su obligación, por otra parte, la Constitución lo obliga, y el jefe de gobierno de la ciudad dice, yo no lo obedezco. A partir de ahí, su presentación en la Corte, parecería que la discusión es, según la Corte, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y no es así. Uh-huh. Esto es lo grave y lo repulsivo. No es así. Acá lo que está en discusión es la salud. Por lo tanto, el decreto del presidente, que está encaminado a proteger la salud, se desvanece por completo el sentido cuando todo el argumento de la Corte discute la autonomía de la ciudad y además, cuando se refiere a la salud, lo que dice es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no explicó adecuadamente ¿por qué es urgente o grave el tema de la salud? Lo cual realmente es ofensivo, Pablo. A mi entender es ofensivo. Estamos en una pandemia mundial, el mundo está preocupado y la Corte está diciendo el presidente no explicó bien de qué se trata la gravedad. Uh-huh. Carlos, y en este caso uno podría pensar que a ese objetivo del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo le pone como en las manos una herramienta. ¿Esto puede tener también repercusión o ser usado en otros territorios? Sí, no sé si se refiere a territorios. Me refiero a otras provincias, No, eso sin duda, Lo que pasa es que como la Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tendría una diferencia de jerarquía con respecto a las provincias, en principio no sería tan literal que esto fuera usado en las provincias. Lo que pasa es que lo grave de este precedente pasa por otro lado, pasa por la desobediencia de la ley, uh-huh. Pasa por la anomia, pasa por el interés partidario de la Reta y el interés partidario de la Corte. Este es un fallo partidario, no es un fallo político solamente, es un fallo partidario. Claro. Entonces ahí es donde está el verdadero riesgo institucional, que es vivir en una sociedad en la cual no solo la ley no se está cumpliendo, sino que quien tiene que decir que no se está cumpliendo mira para otro lado, como hace la Corte, teniendo un papel muy activo. Yo creo que hoy la Corte en la Argentina está encabezando el lawfare claramente. Bien, y por último, pensar una situación que no sé si llamarle ideal, pero ¿qué otros caminos tenía en este caso la Corte Suprema? Uno de los caminos era desatender el tema, o sea, manifestar que no tenía injerencia sobre este tipo de pedido que estaba haciendo la Reta, o en última instancia, bueno, decirle al gobierno de la ciudad de que no podía pasar por encima de un DNU? No, bueno, por supuesto lo deseable hubiera sido eso, que inmediatamente dijera que ante una situación de pandemia, que por otra parte, como es de público conocimiento, no hay que ser abogado ni miembro de la Corte Suprema. El pueblo sabe de que estamos, el mundo sabe de que estamos en una emergencia sanitaria. Entonces, la Corte tenía como primer camino de obligación establecer que ese decreto era absolutamente válido, no solo porque deriva de la propia Constitución Nacional, sino porque además se imponía frente a la emergencia sanitaria. En vez de eso, y la otra opción que usted mencionaba, tenía que ver con la postura de Elena Highton, que es decir, la Corte no interviene de manera originaria en estos casos. Que empiece es una locura, porque en realidad frente a una situación como esta hay que tomar partido, ¿no? Realmente hay que tomar partido. Y el partido siempre hay que tomarlo a favor de la vida y la salud, que es lo que hizo el presidente de la Nación, y resulta ser que un individuo de la calaña de Horacio Rodríguez Larreta se da el lujo de decir yo no lo cumplo, y ahora tenemos una corte que le dice hizo muy bien. Y por último, Carlos, cuando ayer se declaró el fallo, a mí rápidamente me vino a la cabeza uno de los discursos, de los testimonios de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, precisamente en un ámbito judicial, diciendo, bueno, de alguna manera todas las decisiones que muchas veces toma el Poder Judicial, que tiene un impacto tremendo en la vida de los ciudadanos, en la vida del ciudadano en general, digamos, que está sufriendo y bastante esta pandemia, precisamente. Y a mí me vino a la cabeza y le quería preguntar si cree que este fallo no solamente es un fallo más dentro de la Corte Suprema, sino que también puede llegar a tener un impacto de gravedad en el resto de la ciudadanía. Sin ninguna duda que lo tiene, Pablo. De hecho, que salvando las distancias es peor que el 2x1 en su efecto, porque el 2x1 pretendía la impunidad de un grupo de genocidas, de hecho aberrante y terrible. Pero esto afecta a un universo mayor. Ya no es la impunidad de un grupo, sino que está convalidando un estado de cosas, está convalidando la anomia, está convalidando que no se obedezca a la ley. Y ese es el fin principal de un partido como el que integra Horacio Rodríguez Larreta, que es un sector terrible de la sociedad. No es oposición común, es la ultraderecha regional que termina siendo convalidada nada menos que por la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí radica el riesgo por la desestabilización que significa. Lo advirtió la vicepresidenta en Twitter ayer mismo, ella subió tweet que finalizan hablando de la nueva modalidad de golpe, cosa que coincido plenamente, porque por eso decía que el lawfare, que es reemplazar la metodología militar tradicional por este tipo de manipulaciones y decisiones, bueno, ayer tuvo un pico máximo, por lo menos explícito, nada menos que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le agradezco los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento, Rosanqui. Un placer, abrazo, Pablo. Hasta luego.